Síntesis. Un espacio para la información y la difusión de todo el acontecer cultural. Síntesis. Conduce Yamila Barsi. Buenas tardes para todos. Damos comienzo al programa de hoy y vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados. Tenemos a tres actores que nos acompañan hoy, a Rosa Gentile, a Carolina Pies y Gustavo Sasco. Bienvenidos, ¿cómo están? Gracias. ¿Qué tal? Encantada de conocerles y bueno, vamos a charlar este ratito sobre Tsunami, esta obra que están a nada de estrenar. El domingo. Bueno, cuénteme un poquito, es una obra de un también es actor, director español, Guillermo Heras. Y bueno, esta obra quiero saber un poco de qué trata, como para empezar. Bueno, Gustavo, ¿querés? Bueno, lo que tenemos aquí es en el como telón de fondo el tsunami que sucedió en Sumatra en el 2004, el 26 de diciembre. Tenemos también otro tsunami, ya un tsunami más psicológico, de la protagonista Ingrid, en la cual, habiendo sobrevivido, marca dos etapas en su vida, antes y después. De tal forma lo marcamos en la obra, que el director presenta a dos actrices. Una es Rosa, y la otra es Mauge Botti, que nos cuentan, nos va mostrando antes del tsunami y después del tsunami y la crisis que sufre Ingrid. Sería como la relación entre lo que le sucede a este personaje con este hecho real, esta catástrofe del tsunami. Se desarrolla en un complejo hotelero en Sumatra. Sí. Entonces es la pre Ingrid, que le decimos nosotros, que es la pre-tsunami. Sí. Cómo estaba ella antes del tsunami, cómo estaba, qué estaba haciendo, o sea, que cómo llegó a ese lugar. Y bueno, y después la Ingrid post-tsunami. Perfecto. Y la idea de hacer esta obra, ¿cómo es que surge? Por el productor, que lo tenemos por ahí. Sí, porque también entre ustedes han hecho otros trabajos, Sí, somos un grupo que hace ya tiempo que estamos trabajando juntos, se llama Grupo de Teatro Enigma. Y somos unos cuantos que hemos trabajado junto antes. Y esta vez, como todas otras veces, el productor hace una selección. Y a ver, ¿cómo llegaste a esta, Gustavo? Bueno, comencé en enero, si no me equivoco, buscando obras. Nosotros ya habíamos hecho el año pasado una comedia. Primero busqué por otra comedia y después me gustó buscar o incluir algo más dramático. Con esas dos premisas encontramos dos, tres obras que las presenté al grupo. Y de ahí la seleccionamos. Nos gustó más esta vez hacer drama. Nosotros, el grupo, no está encasillado en un género solo. Buscamos variedad. Perfecto. Y Gustavo, cuando encontraste esta obra, ¿cuál fue tu primera impresión? Me gustó. Me gustó por lo diferente, me gustó por el approach, la aproximación que hace el autor a la situación, e inclusive lo vimos y lo conversamos y lo discutimos con mi pareja, junto con otras dos obras más, y requería un cierto ajuste, sobre todo por la cantidad de personajes y los sexos. Nosotros somos dos actores y cinco actrices. Claro. Aquí era diferente la proporción. Y entramos en contacto con Guillermo Heras, y bueno, se generó una conversación que nos dio una confianza y una tranquilidad para trabajar con la obra de él, que la llevamos adelante. Cuando digo acá, nos llevó es al grupo. Claro. Y en tu caso, Carolina y también Rosa, ¿cuál fue la primera impresión que tuvieron cuando les llega esta propuesta? Bueno, yo en mi caso, por ejemplo, cuando la leí, quedé bastante como impactada, impresionada, porque era una obra, es una obra, es diferente a lo que, a las obras que, en las cuales he estado antes, es diferente a las obras que he ido a ver. Entonces enseguida me, como que me atrapó. Dije, bueno, vamos a tener mucho trabajo actoral, porque tiene, o sea, muchos parlamentos, tiene mucha letra, tiene unos diálogos sumamente interesantes. O sea, la vi completita, completita con todos los condimentos que pueda tener una obra que decís, sí, está, es redondita. Fue un sí entonces de entrada también. Sí, como. sí. ¿Y en tu caso, sí, Rosa? Lo mismo, o sea, él nos trajo las que había elegido y cada uno de nosotros fue viendo cuál le gustaba más. Y después cuando todos dijimos, ¿cuál te gustó más? A todos nos había gustado más esta, y todos nos inclinábamos por hacerla. En mi caso, lo que me pasa es exactamente lo mismo que lo que dice un poco Caro. Primero porque es un hecho real. Claro. ¿No? Segundo porque es un sobreviviente y es la visión de un sobreviviente, algo tan terrible como lo que ocurrió. Y que son cosas que ocurren tan lejanas, pero que hoy al leer el texto y al ver lo que es la obra, podemos interiorizarnos de lo que realmente se siente en esos momentos. Y por otro lado, cuán tan real, ¿no? Porque hoy, el 12 de julio, tuvimos un sismo en Uruguay y lo primero que pensamos al otro día fue, pa, es increíble, porque ¿qué hubiese pasado si esto hubiese sido en Uruguay, claro, en este momento? O sea, es muy, muy parecido, y esas sensaciones que cuando vos lees la obra decís, pa, no se me hubiese ocurrido todas estas cosas que realmente le pasan a los lugareños, a los turistas, a la naturaleza como respuesta a lo que es el hombre con ella, ¿no? Y bueno, hoy lo estamos viviendo con la crisis hídrica. Totalmente. Y todo eso. O sea que es muy actual y es muy diferente, como dice Caro, a lo que estamos acostumbrados a ver. Claro. Sí, la obra aborda tres planos, cuatro planos, o sea, no solamente la tragedia de Ingrid, sino la vida en Sumatra, la vida de sus habitantes, el turismo, lo que el turismo significa para Sumatra, pero también la contradicción que ese turismo trae, y el tema de la ecología, cómo de alguna manera nosotros estamos ayudando, el ser humano está ayudando y contribuyendo a estos desastres. Una catástrofe. Sí, y no nos olvidemos que esto ocurrió el 26 de diciembre del 2004, es decir, después de Navidad. Los que estaban allí como turistas eran, claro, todos occidentales que festejaban la Navidad, que no pasa así con los lugareños. Entonces hay todo como algo muy especial atrás de todo esto, que tiene que ver después con los diálogos y los parlamentos que aparecen. Está buenísimo el hecho de que traigan esta obra, porque quizás es un hecho que para nosotros quizás sea muy lejano, pero en realidad, ¿qué sabemos si no estamos preparados para vivir algo así? No. Pero ¿qué sabemos si no puede llegar a pasar quizás alguna catástrofe similar, sí, ¿no? Sí, seguramente. Es probable. Decimos, no hay sismos o no hay terremotos en Uruguay, porque en realidad no sabemos. Claro. Hasta ahora, porque eso que pasó el 12 de julio. Sí, y había pasado en Florida unos años antes, en el 21, ¿no? Pareciera como si fuese, no una alerta, no quiero ser tan catastrófica, pero es raro de todas maneras, ¿no? O sea, nadie está libre. Y abre los ojos quizás, ¿no? A cómo estamos actuando frente a, bueno, a nuestro medio ambiente y demás, y ¿no? Y aparte lo que es el abuso y el poderío económico a nivel mundial, porque claro, también trata de esos temas y trata de que el espectador vea esa visión del abuso de poder, de la corrupción, del terrorismo, o sea, habla de muchos temas. Sí. Tiene parlamentos muy interesantes. Totalmente. Total. ¿Y hace cuánto comenzaron con esta obra a montarla y todo lo que conlleva, ¿no? Y después, bueno, de enero tuyo en mayo, ¿no? Tuve un trabajo previo de enero a abril. En abril hicimos las reuniones finales y definimos comenzar en mayo. Ensayos, pruebas, director, etcétera. Y bueno, estamos desde mayo, junio, julio. Sí. No es tanto. ¿Eh? Tampoco. No, no es tanto, pero sí, fueron intensos. Sí, claro, intensos, me imagino. Muy intensos. Y bueno, ahora está en la recta final, que es la cuando semana, más se le mete, sí, quizás. Las dos semanas son mortales. Aprovechar, claro. Claro, y la adrenalina y los nervios, que está bueno que estén porque tienen que estar. Totalmente. Bueno, ya que me mencionas esto de la adrenalina y también las expectativas que a ustedes se les genera, ¿cuál creen que sería como las expectativas de esta obra para generarle al público? Que sería lo que se espera, ¿no? Y bueno, que se hagan todas estas preguntas que estamos diciendo nosotros, uh-huh, ¿no? O sea, que se pregunten qué pasa si nos ocurriera algo similar, que sean empáticos con quienes viven en otros lados del mundo, uh-huh, que viven permanentemente estas situaciones y que nosotros ni nos enteramos, claro, ¿no? Y no solamente desde el punto de vista de catástrofes naturales, sino también lo que tiene que ver con las pérdidas que hay a nivel cultural, a nivel social, económica. Entonces, todo eso yo creo que la gente tiene que salir removida con todas esas preguntas y decirse, pa, cuán lejos estamos y cuán cerca en algunas uh-huh cosas, ¿no? Sí. Eso es lo que... Uh-huh. Además que me parece que va a jugar mucho con la interpretación que el propio espectador dé, porque no queda clara también muchas cosas, sí, y van a quedar el abiertas. El final. Van a quedar abiertas. Queda como varias final interpretaciones. Sí, sí, sí, sí, hay, sí, mucha, sí, cosa, sí, que queda abierto y cada uno va nosotros a ver. Seguimos interpretándolo todavía. A veces. Sí, sí, uh-huh, y sí, sí. Bueno, y mucha cosa de que le pasa a esta mujer. Uh-huh. ¿Es real, no es real? ¿Eso no es? ¿Pasó, no le pasó? Uh-huh. Digo, bueno, está. Queda ahí. ¿Y como elenco se permiten tener como una interpretación en común o cada uno a su...? No. Se presenta la oportunidad que cada uno tenga la suya. Sí. Ajá. El autor lo que hizo fue plantear los temas de tal forma que los deja abierta la interpretación del espectador, ¿tá? Dentro de una línea central de la obra. Determinados aspectos y determinadas escenas buscan la interpretación, pero la interpretación personal del actor, no, uh-huh, del autor, perdón, uh-huh, no una única, claro, interpretación. Uh-huh. Y cabe mencionar, uh-huh, que el autor falleció, sí, el 12 de julio. Uh-huh. 12 de julio en Buenos Aires. Mismo día, sí. Nosotros estábamos en comunicación con él a través de correo. En algún momento se empezó a tejer la posibilidad de que viniera a vernos, pero como respuesta de un correo que yo le había enviado, recibo la respuesta de la hermana, uh-huh, avisándome que él estaba internado, estaba en CTI en Buenos Aires, claro, y lo siguiente que me enteré es que había fallecido. Lamento muchísimo también oír eso, mm, pero qué honor también ustedes que lleven a cabo esta es que obra, sí, también. Que nos, sí, sí, nos super movilizó. Sí, sí, me imagino. Es más, el objetivo es dedicar a su memoria nuestro estreno. Sí. Perfecto. Entonces, ya de paso podemos comentar, el estreno es 6 de agosto y van a estar todos los domingos de agosto y septiembre. En la 7 de la tarde en la Cretina. Perfecto. ¿Y las entradas por Red Tickets? Red Tickets o Red Pagos. Perfecto. Bien, perfecto. Y ya de paso podemos mencionar quizás al elenco, al resto, que son un montón también. Sí. ¿Les parece? Sí, sí, cómo no. Bueno, empezamos por Mau Gebotti, Bruno Surano, Mónica Guilleminot y Blanca Caballero. Uh-huh. Y bueno, quienes nos acompañan también, que incluso tienen todo un trabajo por detrás, que entre todos como que han ido de vestuario, producción y demás. Sí. Así que nada, un, sí, trabajo increíble. Y tenemos como asistente y como encargada de la producción ejecutiva a Andrea Núñez. Perfecto. Que es la que está atrás de todo esto. De todo. Uh-huh. Este año le tocó estar atrás solamente, sí, pero en otras oportunidades. Ella es miembro del elenco. Uh-huh. Pero no olvidemos mencionar a Rafael Escafo, nuestro director, claro, claro, también, que es en cierta medida el responsable de lo que vamos a presentar el domingo. Totalmente. Él es el responsable. Perfecto, entonces le mandamos también un saludo a todos ellos. ¿No les he preguntado un poco de sus personajes a medida de lo que podamos saber? ¿Qué nos pueden contar? Bueno, Rosa. Bueno, yo que soy la Ingrid post-tsunami, fui atravesada por esta tragedia, perdí un poco la memoria como causa del, de los golpes recibidos y del... No se sabe si perdí la memoria, si estoy en uso. Bueno, eso lo va a ver sí, la gente. Está. Déjalo por ahí. Pero, déjalo por ahí. Este, como la forma en que preparé este personaje es tratando de hacer alguna similitud a alguna tragedia interior que tenga que ver con un tsunami en mi uh-huh. propia vida, que implique el antes y el después. Perfecto. ¿No? Eso es como un poco la forma en que encaré este personaje. Perfecto. Uh-huh. ¿Caro? Mira, yo tengo dos personajes acá. Uh-huh. Uno que soy la terapeuta de Ingrid post-tsunami, claramente. Y que ese es el personaje más fuerte de esos dos personajes. Y el otro personaje es un personaje antes del tsunami, que es una turista americana que está de vacaciones con su amiga. Un turista, una turista. Y sí. está. Este, Perfecto, lo que suele ocurrir sí. con los turistas cuando vamos a estos hoteles a pasarla bien y a divertirse. Que la está pasando bárbaro. Dos personajes completamente distintos, exacto, ¿no? Pero bien diferenciados los dos. Perfecto. ¿Y Gustavo? Bueno, yo también estoy en dos personajes. Uno es el pianista del hotel. Un pianista desengañado, amargado, cínico, que... habla o destaca ciertas virtudes de Sumatra por la negativa, uh-huh. o sea, que no le gustan la selva, la vegetación, etcétera, etcétera. Y ya estaba comenzando a decir parte de mi letra. Uh-huh. Y por el otro lado, soy un tío. No se sabe qué. No sabemos qué sos. Acabamos de definir que cada uno lo interpretaba. Bueno, un tío, un personaje de Ingrid. Perfecto. ¿Tá? De Ingrid post tsunami. Convengamos que la Ingrid post está chapita, ¿no? Claro. Sí. Ya está. Va y viene, va y viene. Entonces tenemos también otra actriz que sería sí. la Ingrid pre. La pre. Perfecto. Mauge. Que no es la típica turista, sino que es bastante más sensible y permeable a la situación más crítica y permeable a la situación de los lugareños, ¿sí? Por eso también de alguna manera ella se termina y se termina salvando, ¿no? Se identifica con ellos. Perfecto. Esa es un poco el que le pasó a la Ingrid. ¿Por qué la Ingrid Presi es la única de los 150.000 que se murieron en ese momento, que estaban todos ahí? La verdad que tengo muchas expectativas, muchas gracias, y también más que invitado quien también nos esté escuchando, claro, que se animen, que no se duerman porque son algunas funciones, pero sí. Se agota también, entonces sí, sí. Claro. Apurarse. Sí, aparte que es un lindo programa para un domingo, en invierno, o sea, 7 de la tarde es un lindo horario, uh-huh. En la cretina después se quedan, se toman algo, comen algo, digo, me parece que es también un programa como completo. Es una linda sala, sí. También, sí. Es hermosa, sí, porque aparte linda. Viste que no es convencional como un cualquier sí. teatro convencional, sino que tiene practicables de distintas alturas. Sí. Eso también hizo que la puesta en escena se jugara con diferentes niveles. Entonces hay como mucho, ¿no? De acá, allá, luces, ¿no? El flashback que va y viene y que el espectador va a tener que estar atento, ¿no? Y también como para recrear ese espacio del hotel, me decían, ¿no? Claro, sí, es para eso. Sí, perfecto. Sí, está buenísimo, realmente. Hay varios lugares que quedan diferenciados. Perfecto. Quería saber un poco, vienen también de hacer como grupo, como compañía, una comedia. Ahora, sí. En este drama, ¿qué les implicó a ustedes como actores un desafío? ¿Cuál habrá sido? Sí, claro, claramente un desafío. Sí, seguramente. Sí, es parte del objetivo de variar y no identificarnos con un género. Ajá. Sí. Estar aceptando y bueno, cumpliendo con los desafíos que nos presenta cada género, ¿no? Uh-huh. Entonces eso es lo que buscábamos. Sí, pensamos, a veces la comedia, la gente piensa que es más fácil y no, tampoco es fácil, no es fácil. Y los otros textos que había traído Gustavo iban por el lado de la comedia, y sin embargo esta vez todos, como te decíamos, no sé, decidimos que estaba bueno este desafío, salirnos uh-huh. de ese lugar e irnos hacia algo de drama. Y bueno, y también la versatilidad de ustedes como actores. Eso queda, totalmente, claro. Eso fue lo primero que yo, por ejemplo, cuando nos trajo los dos textos, ¿no? La comedia y el drama, yo dije, independientemente de que me fascina esta tsunami y todo lo más, tengo ganas de hacer este año incursionar en el drama, ¿no? Ya habíamos hecho mucha comedia el año pasado. Entonces, es bueno también como actor esa versatilidad, ¿no? Poder claro. manejarla, que tenemos la suerte claro. de poder manejarla como queremos en ese sentido. E incluso esta obra tiene una parte que descontractura ese drama, sí, y tiene una parte chisporroteante por ahí que está buena también. Es un también. Flashcito. Un flash uh-huh. como para que la gente digamos, sí. Claro, si no sería sí. como un poco difícil de sí. digerir, sí, quizás. Sí, sí, claro. sí, sí, sí. Dar unos 5 minutos, entre comillas. De respiro, claro. De respiro. Y bueno, y también hablando de esto de la versatilidad, en el caso tuyo, Caro, y Gustavo, estos dos personajes también. Claro, exactamente. Mm. Sí, totalmente. Totalmente. Sí, ya creo que te vas dando cuenta por dónde van, o sea que sí. Sí, claro. sí, son como muy diferentes, también me claro. decían que lo tuvieron que trabajar, entonces, nada, está increíble. Sí, tienes que desdoblarte rápidamente. Sí, sí. Y con poco tiempo. Uh-huh. Sí. Perfecto. Ustedes me decían que claro, en la compañía ya vienen trabajando hace un tiempo, surgió hace unos años ya. Sí, pero éramos todos estudiantes de la escuela de Álvaro Armán Huón y desde ahí nos conocimos. Ahí se conocieron. 2017-2018 nos conocimos. Como grupo empezamos juntos. En el 2018 sí. y no formalizamos uh-huh. el año pasado. Sí. Claro, y surge como esta necesidad también como de sí, querer... de autogestionarse, del teatro independiente, digo, perfecto. Que es necesario, porque si no, así podemos todos hacer lo que nos gusta, ¿no? Sí. Uh-huh. Y en el tema del reparto, por ejemplo, ¿cómo fue? No. Bueno, la definición siempre fue que el director defina. Perfecto. Y como dice Rosa, hacemos lo que nos toca. Perfecto, claro. Hay mucha cosa en juego también, los physics roles, ¿no? O sea, uh-huh. Eso también es muy importante, la parte física tiene que ir con el personaje, yo qué sé, son varias cositas que se ponen ahí en la mesa. Y bueno, también siempre la mirada del director siempre es como... Sí, y este año el director en realidad no nos conocía. Sí. Gustavo le acercó nuestra poca información que le debes haber pasado. Y en la primera reunión que tuvimos, él ya había definido los personajes y realmente creo que, que tuvo desde la distancia un acierto con los personajes. Porque para nosotros como actores... el desafío no está solo en el género, sino sí. en los personajes. Totalmente, totalmente. Entonces, el hecho de no ir con ideas preconcebidas ni esperando determinado papel, ir a lo que nos toque, también nos presenta un desafío. Totalmente, totalmente. Imagino también que habrá sido todo un proceso, bueno, intenso, pero también disfrutable entre ustedes que se conocen, sí. que tienen las mismas ganas de hacer teatro también. Y aparte es muy importante también, ¿no? Eso porque... El hecho de que nos conozcamos todos, mucha de confianza. Que hay confianza, las cosas se hablan claramente, los egos quedan todos afuera. Entonces, nos rezongamos entre nosotros. Sí, o sea, sí. eso es como fundamental para y trabajar. Y aparte ya cómodo. Nos conocemos, uh-huh. está sí. el mandón, está el que no es tanto, está, ya sabemos. Sí, eso fluye. Sí, bueno. Hace 5 años que estamos trabajando juntos. Claro. Sí. Pero es esencial ese grupo humano, ¿no? Que luego se ve reflejado también en el escenario. Claro. Sí. Se nota después. Perfecto, entonces vamos a repetir de nuevo esta información, uh-huh. que por más que ya la dijimos, todos los domingos de agosto y septiembre van a estar 6 de agosto, la primera función, sí, el estreno. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bien, estamos bien. Estamos bien, siempre las maripositas en el estómago van a estar. Sí, o sea, sí. En todo estreno sucede. Y en cada función, antes de salir, que decimos que pero hacemos contentos. Acá. Pero totalmente. Contentos, sí, es que si no están esas maripositas, asustate, ¿no? Sí, porque claro. siempre, ya se vuelve siempre. Automático. Ya no es imposible que no estén. Y está bueno, y es lo que nos gusta en definitiva. Perfecto, entonces entradas Red Tickets, sí. Red Paus me habían dicho también, sí, también. Y boletería de la sala también quizás, ¿no? Puede ser, sí, puede ser aquel que llegue a último momento. Pero claro, ahí no podemos asegurar que haya lugar. Claro, es un riesgo, ¿no? Sí, o sea, va lo que encuentre. Perfecto. Se encuentra. A las 19 horas, uh-huh. esté en la cretina. En la cretina. Perfecto. Entonces nos despedimos entonces. Muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad. A ustedes, y bueno, nos reencontraremos en otro momento con otros proyectos, sí, que seguramente se vendrán. Y te esperamos por allá. Muchas gracias también. Nos despedimos entonces de Rosa, Carolina y Gustavo. Vamos a la tanda y cuando regresamos tenemos más información.